Mi casa me aburre si no estás. Mi cama está muy fría si no estás. Me voy a dormir y tu recuerdo va conmigo. Y vuelvo a mirar tu retrato que me devuelve tu amor por un rato. Imaginando que nunca te fuiste, sueño contigo, amor, sueño contigo. Sueño contigo, amor, sueño contigo.